Bueno, hoy estamos escribiendo una nueva página en la historia del Zulia, cuando se ha elegido como nuevo gobernador al comandante Francisco Javier Arias Cárdenas, de quien estamos seguros va a desarrollar una gestión exitosa, tomando como principio el ideal bolivariano, el liderazgo del comandante Hugo Chávez y, por supuesto, su compromiso de devolverle la seguridad a los zulianos, de devolverle vías, carreteras en buen estado, devolverle salud, de devolverle el empleo y de que el Zulia ahora esté en la vanguardia de las grandes obras del país. Por eso nos sentimos orgullosos, contentos y fortalecidos por este nuevo triunfo de la Revolución Bolivariana en el Estado Zulia. ¿La votación en Maracale? Bueno, mantuvimos nuestro porcentaje, estamos ahorita en un 69.27% y una ventaja de 30.000 votos por encima del candidato oposicionista, y fuimos el municipio que más votos aportó a la elección de Francisco Arias Cárdenas en términos absolutos para su elección como gobernador del Estado de Zulia. Bueno, muchas gracias.